Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:17 y aquí continuamos. Así que ahora sí vamos a dar paso a esa tertulia de los viernes. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Luis Manuel Flores del Partido Socialista, a Sonsoles Arnau de Ganemos, Víctor del Río de Ciudadanos, Juan Carlos Rubio de Podemos. Y al otro lado del teléfono tenemos a María Rodríguez. Buenos días a todos. Muy buenos días. A ver, a los demás, un momento. A ver, ahora sí. Buenos días. Saludad. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vale, que sí, que os tenía los micros apagados, así que difícilmente podíais hablar. Censura, ya la censura. Es que habíamos empezado ya la tertulia. Les he tenido que interrumpir. Bueno, esta semana vamos a pasar ahí dos temas que vamos a pasar un poquito por encima, porque bueno, ya se ha hablado en otras ocasiones, pero que yo creo que corresponde que hablemos hoy. Esta semana ha sido, aunque solo era el día 8, el Día de la Mujer, pero sin embargo durante toda la semana, bueno, pues hemos estado hablando de eso, ¿no? Todos se acercaron al acto que había en conmemoración a este Día Internacional de la Mujer, pero cuando ya termina este acto y volvemos a la realidad, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Cómo están los índices de paro de nuestra ciudad en femenino? Bastante más alto que los masculinos, sí. Por desgracia. Sí, además, bueno, no es algo excepcional, es algo histórico y estructural. El desempleo femenino en nuestra ciudad, como en el conjunto del Estado, es más alto, y también teniendo en cuenta que pues los sectores más boyantes en los años de que no había crisis también eran sectores muy masculinizados, pues las mujeres han tenido menos nichos de empleo en nuestra ciudad, salvo bueno, el sector textil en su momento y demás, que también había bastante desigualdad y bastante brecha salarial, de lo que tanto se habla. En Talavera se conoce muy bien lo de la brecha salarial en sectores muy concretos. Creo que, bueno, en Talavera lo que pasa es que no solemos hacer esa segregación por género, porque hay tanto desempleo en general que no se suele hacer esa diferenciación. Pero sí es cierto, el día 8 de marzo efectivamente hubo muchos actos institucionales, pero me quedo con la imagen de la cantidad de gente que hubo en Madrid en las masivas manifestaciones que no se esperaban. Yo pude participar en ellas, me fui a Madrid, participé en esta movilización por ese paro convocado a nivel internacional, y bueno, pues la verdad es que es un grito de esperanza ver la tantísimas gente, mujeres, ¿no?, en las calles exigiendo no solo igualdad real en el salario, en los puestos de responsabilidad, sino sobre todo ahora mismo pues un gravísimo problema que tenemos encima de la mesa, que son los asesinatos a las mujeres, una violencia que no cesa y que hay que ponerle, tiene que ser una cuestión de Estado ya, porque las administraciones no se están tomando demasiado en serio esta cuestión, ¿no? Por eso pues es bueno que se hable no solo el día 8, sino el resto de días también de ello. ¿Consideráis que es necesario seguir reivindicando este día? Hombre, la mejor noticia en el futuro, sin duda, es que este día pueda desaparecer. Eso significará que todo se ha igualado, que no hay ninguna excusa por parte de cualquier género masculino o por cualquier género femenino que pueda decir que se siente en desigualdad. Sí que es cierto que las últimas décadas, y creo que todo el mundo coincide en ello, se está mejorando mucho, porque venimos seguramente de las catacumbas en cuanto a igualdad, pero todavía queda mucho, todavía queda todavía queda derechos, todavía queda todo el conjunto, que seguimos siendo quizá una sociedad un poco machista, aunque ojalá las nuevas generaciones pues eso no lo están digamos chupando de lo que viene de abajo. Bueno, tú eres sí, prácticamente de esas nuevas generaciones. Sí, yo por eso, el otro día, fíjate, teníamos esta conversación con un familiar mío que pues tiene como 20 años más que yo, y se lo decía, que eso de que antes toda la labor de casa era de las mujeres, que el salario tenía que venir del hombre y la mujer se tenía que dedicar a cuidar a sus hijos y demás, eso afortunadamente para mi generación ha desaparecido. Tan normal es que una mujer pueda dar un salario en casa como que el hombre pueda cuidar o llevar al niño a unas actividades extraescolares, y eso afortunadamente con el paso del tiempo ojalá se vaya igualando aún más todavía. María. Sí, eso es, que como no os veo, pero claro, tú... a veces me meto si estoy demasiado callada. Decir que estoy completamente de acuerdo, que yo creo que el objetivo que tenemos que ponernos es que el día 8 de marzo deje de celebrarse, porque desgraciadamente llevamos ya un siglo celebrando el día 8 de marzo, o sea que hay un siglo en el que ya llevamos detectado, probablemente más, pero haciendo oficial esta desigualdad entre hombres y mujeres y que desgraciadamente seguimos celebrando. El objetivo es que la igualdad sea real y que no haya que celebrarlo, igual que no hay se celebra el Día del Hombre. Efectivamente hemos dado muchos pasos y las que somos mujeres lo vemos y tenemos afortunadamente parejas al lado con los que compartimos tanto las tareas fuera de casa como las tareas dentro de casa. Yo creo que no hay que hablar de conciliación de la mujer, sino realmente de reparto igualitario de tareas si es en lo que estamos trabajando, y yo como mujer tengo la completa esperanza de que vamos a lograrlo. Claro, pero esa igualdad también hay que hacerla con políticas reales, ¿no? No solo vale los gestos del día 8, hacernos fotos, decir que sí, que somos una sociedad machista y que poco a poco se tiene que cambiar esto. Seguimos viendo casos como, por ejemplo, el famoso polaco este de la extrema derecha que dijo que las mujeres no podían ser iguales porque el eurodiputado no sabían jugar al ajedrez, que cobraban menos porque son más débiles y más pequeñas. Luego tenemos también por aquí diferentes alcaldes del PP que supongo que igual María tenía que decir algo al respecto de cómo han dicho, ¿no?, que las mujeres pues sí, que sí, que todos los derechos, pero que en casa con los hijos, que son los que lo hacen bien y que es donde tiene que estar. Entonces claro, si tenemos un discurso por un lado que sí, que hay que iniciar políticas nuevas para regenerar esto y para que sea todo igual, pero luego tenemos a los nuestros que dicen lo contrario, pues no sé, queda un poquito el discurso vacío. Pero generalizar un caso que para mí es extremo, Juan Carlos, también hay extremos en la izquierda, se lo buscamos, ¿eh? Hay unos cuantos. Exactamente, no sé, Juan Carlos, a qué alcalde se refiere. Se refiere al alcalde de Cervera, que ha dicho que el día 8 de marzo solo lo celebramos las vagas, literalmente. Sí. Yo aplaudido soy mujer, soy del PP y te puedo asegurar que trabajo los 365 días del año, como supongo que hacen todas las mujeres. Y yo, los alcaldes del PP que conozco, pues no, entiéndeme, no suelen hacer ese tipo de discriminaciones. Menos mal. Muchísimo menos. Ni muchísimo menos. O sea, yo no tengo ningún complejo por ser del partido que tengo, con ni ninguna diferencia con respecto a mis compañeros hombres, ni muchísimo menos, y te puedo asegurar que mi partido se nos trata a todas exactamente igual que a ellos, vamos, que no. El querer sacar rédito político de actuaciones puntuales, pues creo que no tiene sentido. Y creo que efectivamente se están haciendo políticas activas, pero por supuesto que tenemos que conformar y que hay que hacer muchísimas más y que hay que reconocer. Sí, pero a lo mejor no, María, las mujeres, perdona, pero a lo mejor una reprimenda pública, pues a lo mejor se había merecido este alcalde, no sé. Y si al final sale de rositas y dice lo que le da la gana y aunque quede como un energúmeno, pues seguramente si veis que va a poder ganar las próximas elecciones, pues repitan la lista, pues ahí es donde está parte del problema. No habléis a la vez porque si no, no nos entendemos. Y es que como no os veo, perdonadme, yo no tengo autoridad ni política ni moral para reprender a nadie, ya lo tendrán sí, que hacer. Claro, si lo tienes opinión. Yo no. Lo que te quiero decir es que se están haciendo políticas, yo creo que sí que se están haciendo políticas y no de ahora, o sea, llevamos años haciendo políticas en pro de la igualdad, pero que por supuesto no nos tenemos que conformar y que tienen que ser todavía mucho más efectivas. Yo creo que nos queda un camino por recorrer y esto no hay que dudarlo. Pero concretamente en nuestra ciudad, ¿estas políticas están siendo efectivas? Hombre, concretamente en nuestra ciudad tenemos una ordenanza de igualdad, tenemos reglamentos que se han creado en la pasada legislatura para reglamentos internos para igualar precisamente el número de hombres y el número de mujeres en todos los organismos municipales. Yo creo que sí se están tomando medidas. La Concejalía de Igualdad, desde luego, trabaja muy duro durante todo el año, no solo el 8 de marzo, para que estas políticas sean efectivas y se lleven a cabo con formación. Nosotros entendemos que la formación es muy importante. Desde que son niños hay que formar en los colegios en igualdad y en este sentido pues la Concejalía de Igualdad trabaja muy duro durante todo el año para que no solo con políticas efectivas, sino también pues con educación, que es muy importante. Bueno, yo creo que hacen falta mayor presupuesto para estas políticas. En nuestra ciudad tenemos una herramienta formal buena, la ordenanza que se hizo desde el Centro de la Mujer y de la Concejalía con participación de otros colectivos, pero es una herramienta formal, es una herramienta formal. Hay actos simbólicos en los que nos hemos puesto todas de acuerdo, que está muy bien, ¿no? Que se vea una muestra de condena de los asesinatos machistas, eso está bien, pero no dejan de ser actos simbólicos, gestos y herramientas formales como puede ser una ordenanza, pero en el día a día hacen falta recursos, y ahí sí que no estoy tan de acuerdo con Víctor en lo de las nuevas generaciones. Creo que hay ejemplos de desigualdad que quizás sí han superado las nuevas generaciones en algunos casos, pero no es que se haya superado el machismo o la desigualdad, es que ha cambiado. Han cambiado las formas de ser desiguales y hay datos que constatan en estudios hechos en institutos, es decir, con población adolescente y en una horquilla de edad muy joven, que justifican la violencia, que no interpretan como violencia el control de las redes sociales de sus amigas o novias, que les reprimen o que les hacen un feo en cómo van vestidas. Es decir, hay otras formas de control y de discriminación y de violencia hacia las jóvenes por parte de los jóvenes. Y el tema de las tareas del hogar, yo creo que es una asignatura pendiente. Las mujeres hemos hecho el tránsito del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, al trabajo público y al fuera de casa. Los hombres no han hecho el camino inverso, no lo han hecho. Afortunadamente, cada vez más hombres, pero ese tránsito no es igualitario. No hablamos de un reparto equitativo de las tareas del cuidado, que son invisibles, que no son remuneradas y que mayoritariamente hacen las mujeres. Pues, como hay un aspecto, y termino, que a mí me parece muy importante y que se debería legislar sobre él, que acabaría con muchas desigualdades en muchos otros ámbitos. Hay un tiempo que se lleva exigiendo, y yo estoy totalmente de acuerdo, con que los permisos de maternidad y de paternidad sean iguales, obligatorios e intransferibles. Eso acabaría con muchas desigualdades posteriores, es decir, con que no contraten a las mujeres porque van a quedarse embarazadas, o con que no contraten a las mujeres porque van a tener bajas maternales, para que los hombres deberían exigir ese permiso, para que disfruten en igualdad de condiciones de la crianza de sus bebés y de sus hijos. Y eso es una asignatura pendiente en Europa, que también hay que pelear por ella, porque es la base de todo, todo empieza ahí. Yo, para acabar mi intervención, no sé, diciendo un poco lo que ha dicho Sonsoles, creo que el tema del reparto de las tareas domésticas, yo creo que me parece a mí que es una cuestión que está mucho más asumida, y desde luego los que nos hemos criado en un ambiente de igualdad, desde luego es una cosa que tenemos, es decir, cuando de pequeño eso lo vives, luego de mayor ni te lo planteas si el reparto le corresponde las tareas domésticas a la mujer. Sí que creo que existen todavía muchos problemas a nivel de conciencia y de percepción del problema de adolescentes, como ha dicho Sonsoles, que ha habido muchos estudios que así lo demuestran, eso me parece un problema tremendo, que se traslada luego al ámbito y al desarrollo profesional. Es decir, existe todavía mucha discriminación, pero no solo discriminación, sino también mucho acoso personal por parte del hombre hacia la mujer, y una presión que se hace algunas veces pues insufrible, ¿no? Y luego, por otro lado, está el tema de la violencia machista. Es decir, yo aquí soy bastante crítico y creo que se lleva mucho tiempo hablando de este tema, se lleva mucho tiempo haciendo campañas, concienciando y tal, pero es que el problema no se arregla. Ahora, no sé, nos hemos inventado el mantra, todo el mundo lo dice, en todas las concentraciones que hay, tal, un pacto de Estado. Pero un pacto de Estado es como decir una forma de salir cuando me ponen el micrófono, pero es que no sabemos ni lo que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que somos un poco conservadores en cuanto a que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, pero el problema sigue ahí. Es decir, las estadísticas siguen ahí, la percepción de lo que he comentado, el problema en el trabajo, la discriminación laboral de la mujer, la sensación de que las cosas cambian poco. Y me parece que no existe de verdad una autocrítica. Decir, bueno, lo estamos haciendo bien, que llevamos ya, como dice María, 100 años celebrándolo, y en los últimos años se ha intensificado mucho la lucha contra esta discriminación, y yo creo que cambia poco. Nosotros ayer propusimos o presentamos tres PNLs en el Congreso, y una era la necesidad de usar el lenguaje inclusivo en el Congreso de los Diputados, otra es la ampliación del concepto de violencia de género a todas las violencias machistas, y luego una celebración de un pleno monográfico con el fin de evaluar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Yo creo que hay que empezar pues con todo un poco. Está muy bien decir los problemas que hay, pero hay que empezar a acatar, ¿no? Pues mira, cuando hablamos de pacto de Estado, yo voy a decir una cosa muy, muy, muy concreta y muy contundente. Y yo sé que voy a hablar de lo que es los casos más graves, En este país hubo un terrorismo que hizo que a toda persona que pudiera estar amenazada o que se pudiera sentir su vida, su integridad y su vida vulnerada, tuviera una seguridad personal. ¿Bien? Pacto de Estado y cuestión de Estado es que todas las mujeres que hoy su vida esté amenazada, y las hay, simplemente con una orden de alejamiento, tengan seguridad del Estado para protegerlas. Es proteger la vida. Eso ya es una propuesta concreta. Sí, la verdad es que es bastante indignante cuando oyes... ¿Por qué estas mujeres no tienen protección? Claro, es bastante indignante cuando sabes que una persona que tiene orden de alejamiento le ha matado a la persona que no se puede acercar a ella. Es que no hay medidas. Cuando digo que no hay medidas es que no hay seguridad. Cuando la mujer no denuncia, dices, joder, es que es tonta porque no ha denunciado, o bueno, es tonta. Es un decir, pues no ha tenido el valor para denunciar lo que haya sido, pero bueno, pues no ha denunciado, pues ella misma no ha podido evitarlo. Es que muchas veces. Pero son las propias fuerzas de seguridad del Estado las que están diciendo, claro, que no tienen personal para orden de alejamiento. Falta de presupuesto y que al final termine esa mujer siendo víctima, es lamentable. Estamos hablando de los casos graves, no estamos hablando de la educación, estamos hablando ya de mujeres cuya vida está en peligro y no tienen protección. Y es muy fácil decir a las mujeres, tú denuncia. Es que dar ese paso, primero, no es solo una cuestión de miedo y de no sentirte segura y protegida. Es que hay muchas mujeres que no tienen una independencia residencial o económica que les permita salir de la espiral de violencia en la que están. Pero eso son prioridades, porque siempre se habla de falta de recursos. Tal. Aquí estamos rescatando a los bancos, como sabemos, con muchos millones de euros, autopistas, pero se podía hacer una partida de esas para las mujeres. ¿Por qué no se hace? Pues porque hay prioridades. Las prioridades pues no son esas. Yo estoy de acuerdo con vosotros en parte de los argumentos que estáis diciendo. Es cierto que deberíamos, se debería legislar para ser más contundente con los agresores. Yo lo que escuchamos todos los días en las noticias, que se denuncia y los agresores al final tienen una orden de alejamiento, pero vemos que siguen incumpliendo esa orden de alejamiento y al final sucede la tragedia. Ayer mismo la ministra sugirió que los agresores deberían ingresar en prisión inmediatamente, y es que hay que tomar medidas efectivas. No puede ser que alguien que está denunciado por maltratos le dejemos en libertad dándole la oportunidad de hacer pues lo que desgraciadamente todos los días en las concentraciones que hacemos mensuales tenemos que lamentarnos. Hay que ser más contundente en las medidas y desde luego proteger a la víctima por encima de todo. A la víctima y a los hijos que son los que también en muchas ocasiones pues sufren este tipo de violencia. Que tenemos ya consecuencias que además hay familias, no hace mucho un hijo ha matado a su padre agresor para defender a su madre porque ya no aguanta madre, más. Sí. Es que pues, se puede sí, dar el caso de decir, si a ti no te defiende nadie, te tienes que defender tú, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer? Claro. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta el problema detrás que tiene una víctima de violencia de género. Es decir, muchas veces se las acusa de que tienen miedo, de que tienen quizá no dar el paso, es lo que ha faltado en todo ese proceso. El problema es que detrás, lo que finaliza siendo un asesinato, detrás hay seguramente un maltrato psicológico brutal que hace que esa persona pues no responda, está anulada. Entonces la vía de denunciar a una persona que ella cree que quiere... pues muchas veces no se les cruza por la cabeza. Y ese es el problema, que por muchas vías que pueda tener o posibilidades, que seguramente mejoren la situación, pero va a seguir existiendo ahí. Sí, muchas veces decíais antes cuando comenzábamos con la tertulia, hablando que dicen que las mujeres somos más débiles, es algo en lo que yo estoy completamente en contra. Muchas veces, precisamente esas mujeres, porque son más fuertes, y mucho más fuertes que los hombres, por todas las cargas que tienen, por sus hijos, por la situación, hay muchas veces que aguantan todo eso y no denuncian precisamente por esa fortaleza que tienen las mujeres, que es digna de mención y digna de agradecimiento para toda la sociedad. Las mujeres, por mucho que digan que somos el sexo débil, tenemos una fortaleza espiritual muchísimo más grande que los hombres, y permitidme en esto, compañeros de tertulia. Sí, pero en ese caso, María, que sean un poquito más débiles, si vamos a decirlo así, porque hacerse fuerte no viendo lo que sucede seguramente nos ayude ya mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque muchas veces por intentar proteger a sus hijos, que las que somos madres sabemos lo que somos capaces de hacer por unos hijos. Y por eso tampoco podemos juzgar a todas aquellas mujeres que no denuncian o que lo hacen o que retiran denuncias, Pero, no, pero es lo primero que le dice la administración. No se les puede juzgar, pero sí se les puede invitar. Y no solo invitar, sino incitar, diría yo. Sí, a pero hay que darle salidas. Sí. Cuando tú a una mujer en esa situación le dices denuncia, denuncia porque vas a poder salir de tu casa, porque tienes una alternativa residencial. Vas a poder salir de tu casa y no te preocupes que a tus hijos no les va a faltar de comer porque la administración te va a dar una alternativa económica. Y vas a estar protegida. Además. Sal de tu casa, rompe porque vas a tener una alternativa. Eso no existe. No se le puede invitar a la mujer a que denuncie y luego dejarla sola y desamparada, porque entonces la administración no está cumpliendo y no está actuando con esas mujeres. O sea, eso, seamos realistas, es la vida diaria, es lo que ocurre. Y muchas mujeres, pues, no solo aguantan desde un punto de vista psicológico, porque no nos engañemos. Muchas mujeres ya somos conscientes de la igualdad y de muchas otras cosas, pero la violencia machista, hasta ayer, eran asuntos privados. En casa no hay que meterse, lo que pasa de puertas para adentro, y no nos engañemos. Y la mujer ha sido educada para cuidar, educada para querer, para estar sometida a muchas cosas, entre ellas a que tu pareja, tu marido, te pueda maltratar. Y eso todavía hay muchas mujeres, bueno, Sonsoles, y todavía eso no nos educa. Hombre, incluso lo de separarse. Un secretario de Estado, el ministro de Interior, hace 2 días ha dicho que la violencia es porque las mujeres deciden separarse y el hombre no lo asume. O sea, es que eso ha pasado de un cargo político del Partido Popular hace unos días. Pero eso hace mucho tiempo que ha cambiado, yo creo, eso sale. O sea, sí que quedará mucha gente todavía que tenga ese lastre y ese problema mental de, como dices tú, haber sido educada para recibir ese maltrato, pero yo creo que ya no es. O sea, el problema, se puede encontrar el problema práctico y decir, bueno, yo es que ahora me quiero ir a denunciar esto y qué obtengo, qué facilidades me encuentro en la policía, en la administración para poder seguir adelante con mi vida, y puede ser ahí, pero no creo que estén pensando qué hacen, lo que deben hacer, porque esa es la educación que he recibido. Hay mujeres asesinadas de 60 años y de 80 y sí, de 70. Sí, en ese caso sí. O sea, mujeres están ahí también. Sí, sí, esa generación todavía. Pues, esas mujeres también están ahí, con maltratadores en casa. Bueno, vemos que es un tema que da para mucho, pero vamos a cambiar de tema, que se nos pasa el tiempo. Y bueno, ha habido esta semana una modificación del POM para que las gasolineras no se puedan poner, pues, y no ocurran casos como el del colegio, que estamos todavía pendientes de ver qué va a pasar con esa gasolinera. Supongo que estarán de acuerdo en que se haya hecho esa modificación, aunque no sea retroactiva. Sí, aunque uno escucha todos los días que los políticos de Talavera no se ponen de acuerdo. Bueno, este en esto se han puesto de acuerdo. Este es un ejemplo, una iniciativa que partió de una moción. En este caso nos pusimos de acuerdo, Ganemos y el Partido Socialista, y además el resto de grupos también, Ciudadanos y PP, para hacer esa modificación y impedir la situación que estábamos viviendo con el... Digo, impedir unas nuevas situaciones que se dieran como las de Pablo Iglesias. Y bueno, pues finalmente tenemos la modificación del POM encima de la mesa. Es un ejemplo para regular este tipo de instalaciones nocivas que no las queremos en la zona del casco urbano. Es lo más sensato, ¿no? Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y un poco la intrahistoria de todo esto, y es que lo contábamos también en otras tertulias, de que prácticamente ya toda la Costa del Sol pues está plagada de este tipo de gasolineras urbanas, no tienen dónde más poner y se están viniendo al centro, y por eso de repente aparecen multitud de casos en Talavera, en Madrid, en zonas del centro de la península. Y ante ese problema había que hacer algo. Yo creo que a nadie le gusta tener al lado de su casa, al lado de un colegio, al lado de cualquier zona de paso, una gasolinera, y este era el primer paso que hay que hacer para que esto no vuelva a producirse. Que las que ya están, pues que llevan toda la vida, o las que ya se han concedido licencia, no las tenemos entre comillas que comer, pues no nos queda otra, pero por lo menos vamos a arreglar la situación. Sí, efectivamente, como decía Sonsoles, es una moción que planteó el PSOE y Ganemos, y que se aprobó por unanimidad, de las pocas que se llevan a cabo y que se cumplen, pero bueno, en este caso hay que alegrarse. La moción ya está aprobada la modificación del planeamiento, y bueno, y ahora falta el último coletazo, que es ver si el gobierno tiene la valentía, la suficiente valentía para detener definitivamente la implantación de la gasolinera de Pablo Iglesias. Yo creo que tiene argumentos, están terminando de hacer un informe jurídico, pues que va a ser bastante extenso por lo que veo, llevan 3 o 4 semanas haciéndole, y ojalá que con la conclusión del informe sea que, bueno, que efectivamente que esa gasolina ha quedado ya sin licencia y que busquen otro emplazamiento oportuno. Sí, bueno, yo decir, por terminar con este tema, que agradezco, como decían mis compañeros, pues la unanimidad, que en este caso, que podíamos hacer extensiva a muchos más temas importantes para la ciudad, pues la unanimidad en esta modificación del plan de ordenación municipal, para la instalación de gasolineras en suelo urbano consolidado, suelo residencial. Es cierto que vamos a regular de alguna manera la instalación de este tipo de actividades a suelos industriales, que parece que tienen más lógica, y tener al menos pues una herramienta para poder dar licencia, conceder licencias. O yo creo que por lo que decía Luis, no se trata de valentía para denegar o para dar una licencia, se trata de que las licencias son regladas, son actos reglados y que van conforme a unas ordenanzas y conforme a unas leyes. Si cumple, se da, y si no cumple, no se da. Que ahora ya vamos a tener herramientas para poder conceder o denegar licencias, pero la licencia del Pablo Iglesias no va a ser un acto ni de valentía ni de cobardía, va a ser un acto de lo que nos digan los informes. Por aclarar, no llevamos 3 semanas con un informe técnico, estamos esperando jurídico. No, lo que estamos esperando es a que la Consejería de Medio Ambiente nos conteste a este informe, que es el único que falta de todos los que habíamos pedido a instancias, en este caso, del Partido Socialista y del AMPA del colegio, que nos solicitaron que pidiésemos informes a determinadas administraciones. Eso es lo que hemos hecho, han contestado todos y nos falta simplemente uno, el de la Consejería de Medio Ambiente, que en cuanto que lo recibamos, se formará el informe jurídico y, como digo, con actos reglados y seremos ni más valientes ni más cobardes. Sino sí, pero María, los informes jurídicos que te van a emitir ahora, bueno, que van a emitir al ayuntamiento y que habéis solicitado a instancia nuestra, parece ser, son informes que van a ir apoyados en una legislación que estaba vigente cuando se concedió la licencia de la gasolinera. Es decir, no van apoyados en esta modificación del PON que se acaba de aprobar, no. Están apoyados en la legislación anterior. Con lo cual, si esos informes son concluyentes para que el Servicio Jurídico del Ayuntamiento determine que la licencia no es preceptiva, no se puede otorgar, esos informes, esa licencia, podría haber sido denegada hace 2, 3 o 4 meses. Entonces, no es que a raíz del cambio normativo del POM se pueda denegar la licencia, no, es que esa licencia se puede haber denegado antes, y si ahora sale el informe denegando la licencia, daréis la razón aunque digáis que no, pero nos la estaréis dando. Yo no he dicho que vayan a cambiar, ni muchísimo menos. La licencia podía haber estado o concedida o denegada muchísimo antes, pero como se han solicitado una serie de informes que no entran dentro del trámite habitual, que son informes complementarios que no son necesarios por ley para la concesión de licencia. Pues no serán preceptivos, pero no son preceptivos, exactamente. Que bueno, que hemos querido armar más el expediente a instancias vuestras y, por supuesto, del AMPA del colegio. Sí, tampoco queremos que nos dé la razón, pero si lo que queremos es que no se ponga la gasolinera. Sí, vamos a ver. Si lo que te quiero decir, que no estamos tardando más por gusto, es porque como estamos recabando más información, pues lógicamente que la licencia se va a dar con los informes se va a dar o se va a denegar con los informes previos que había. Lógicamente esto, ya no lo informó el secretario, no tiene carácter retroactivo y para aquellas licencias que ya estaban solicitadas, esta modificación del POM no afecta. Uh-huh. Que está bien que nos hayamos puesto de acuerdo en regular y en para hacer futuro, un organismo para nuestra ciudad. Está fenomenal, ¿no? Gobierno, está fenomenal y además, de verdad que nosotros entendemos que el urbanismo es algo participativo, no solo, por supuesto, de todos los grupos políticos, sino es algo en lo que tiene que participar mucho la ciudadanía, porque al fin de cuentas la ciudad la hacemos todos y la ciudad la vivimos todos, con lo cual esto hombre, nos ha servido hasta un poco ahora, para regular. Hasta ahora no ha sido así, si ahora hablas de participación, pues bienvenido a... Pues será lo que hayan tiempos, hecho. A los tiempos nuevos. Luego también la sensación que da. Será lo que hayan hecho otros. Juan Carlos, yo te digo sensación, que desde que yo. Perdón, que es que no he hablado, Mejas. Para aclarar. Sí, Mejas, que yo no he hablado. Mejas, por favor. No, un desde segundito. Espera, Juan Carlos, déjale terminar la argumentación y ahora es hablas. Es que como tú. No os veo, perdóname un segundo. No, pero pues termina rápido porque tenemos que sacar otro tema. Rápido. Desde que yo llevo en el ayuntamiento se han hecho, en todas las actuaciones urbanísticas que se han hecho han sido con concursos de ideas, con procedimientos abiertos y dando una participación ciudadana como nunca se había dado, con lo cual que a lo mejor hace 8 años o hace 10 o hace 20 no participaba, pero te puedo asegurar que hace 5 años que yo estoy a cargo de la Concejalía de Urbanismo. Pero, ¿y tú cómo sabes que hace 20 no se participaba? Va, Juan Carlos. María, sí. Hace 20. María, yo lo que sí... A lo mejor se refiere a eso, pero que desde hace 5 años que yo... A María no le guste que hablemos cuando interrumpe. Va, Juan Carlos. A ver, María, yo sí, lo que te pediría es que estás usando mucho el que no nos ves, pues eso es muy fácil. Se viene aquí el estudio, como hacemos todos, nos vemos todas las caras y así no hay pues esa pequeña excusa de que yo hablo o digo tal porque no estoy y no veo, ¿no? Bueno. Luego también la sensación que da con la gasolinera es que se va... Perdona, María, ¿me dejas hablar, por favor? También la sensación que da es que vais siempre como a remolque, ¿no? Porque no hay que perder de vista que se ha parado la gasolinera no por vosotros, ni porque os hayáis dado cuenta de que luego había... que no se podía hacer allí, sino por los padres del colegio del Pablo Iglesias que dijeron que ahí no se podía hacer. Si los padres del Pablo Iglesias no salen a protestar, la gasolinera se hubiera hecho. Entonces, pues bueno. Bueno, yo creo que lo de la participación en el urbanismo, es verdad, ha habido casos como los que usted está diciendo de concurso de ideas y demás, pero en general, y cuando hablamos de cuestiones desde mi punto de vista de diseño de la ciudad, el mayor ejemplo de que aquí la ciudad se ha diseñado pues no de forma participativa, sino que al final la han diseñado los dueños de suelo, en gran parte, es el POM, que es la madre del cordero y es la herramienta y el ejemplo de lo que muchos problemas hemos tenido después. Entonces, bueno, en algunos casos se han podido hacer concursos de ideas y participación, pero en muchos otros pues no ha sido así. La respuesta, pues en el caso este de la gasolinera, la hemos tenido con los padres y madres del colegio. Tenemos el ejemplo de la reserva de suelo de la plataforma logística, con los vecinos protestando por la ubicación. Es decir, tenemos claros ejemplos donde se han tomado decisiones y después hemos intentado reconducirlas. Bien, y si además se ha dado marcha atrás, bien hecho, porque escuchar las reivindicaciones y escuchar a los vecinos y vecinas y cambiar de decisión, eso también es bueno, y cuando se hace, yo no me importa decirlo. En el caso de la gasolinera, creo que hay que separar los asuntos. Una cosa es la reforma de la modificación del POM, y otro asunto de la gasolinera de Pablo Iglesias es que efectivamente, si todo apunta a que los informes son concluyentes para denegar la licencia, creo que ese capítulo hay que terminarle, hay que cerrar ese aspecto administrativo y ya veremos a ver qué actuaciones o qué decisión toma el promotor, pero que el ayuntamiento ahí se afirme y terminemos con esto ya, se deniega la licencia en base a esos informes y ya está, luego ya veremos si nos encontramos algún problema o no nos lo encontramos. Bueno, de momento habrá que esperar a esos informes. Otra cosa que quería tratar y que se ha estado oyendo toda la semana hablar de ella y que tenemos muy pocos minutos para hablar es esa plataforma logística que todos estamos esperando en Talavera, pero que parece que va a tardar más de lo que nos gustaría. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de las que nos puede informar María Rodríguez y que te agradeceríamos que fuera muy breve, pero concisa. Muy breve, intento ser breve, perdonadme el rollo. Bueno, pues ayer tuve una reunión de esta comisión de seguimiento de la plataforma logística en la que hubo representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, representantes del Ministerio y representantes del Ayuntamiento. Nos presentaron ese estudio de funcionalidad de cómo iría ubicada la plataforma logística y decir, esta misma mañana he dado rueda de prensa para presentar este informe que nos presentaron ayer en el Ministerio, para tranquilizar a los vecinos de Talavera la Nueva. La reserva de suelo que se hizo al sur de las vías se hizo en base pues a todos los informes previos que teníamos de la Junta de Comunidades en el que recomendaban una primera fase al sur de las vías por motivos económicos, fundamentalmente de no tener que hacer un salto de carnero. Este informe que nos presentaron ayer en el Ministerio parte como premisa descartando estas recomendaciones que hacía la Junta de Comunidades de situarlo al sur de las vías, con lo cual esa reserva que había hecho el equipo de gobierno siguiendo un poquito las indicaciones, pues carece de sentido y anuncio ya que el equipo de gobierno pues renunciará a esa reserva de suelo. Lo que nos planteó ayer el Ministerio es continuar con la reserva original de suelo que había en la parcela, que viene desde el año 2008, y plantea una plataforma, la plataforma logística, en perpendicular a las vías del tren, pegada, por decirlo de alguna manera, al carreterín que va a Talavera a la Nueva. Yo creo que esto es una buena noticia. El Ministerio, en este caso, pues ha sido también sensible porque han estado analizando la proximidad de las viviendas y por eso han descartado esta opción. Y, por tanto, pues decir a todos los vecinos de Talavera de la Nueva que finalmente esa reserva de suelo al sur de las vías se descarta y que se plantea una ubicación, tal y como estaba en origen al norte, en paralelo, como digo, al carreterín, para también salvar toda la zona arqueológica que tenemos en el término municipal de Talavera la Nueva. Con lo cual, pues una buena noticia, se están dando, seguimos avanzando y seguimos dando pasos. Y bueno, yo personalmente lo que pedí a todas las administraciones es que el siguiente paso, que es ese informe de viabilidad económico-financiera, pues llegue cuanto antes para que la plataforma logística de Talavera sea una realidad, porque yo creo que nos hace falta ya tener alguna alegría, vaya. Bueno, en este sentido ha sido el grupo de Ganemos el que más objeciones ha puesto al suelo que estaba reservado. No sé qué le parece ahora Sonsoles, ¿nos puede decir? Pues por ser breve, porque hay muy poco tiempo, gustaría saber, Ganemos Talavera registró ayer mismo por la mañana para que pudiera estar en esa reunión nuestra propuesta, que la propia concejala la llevara, le propusimos una alternativa, una alternativa que no sé si se ha tenido en cuenta, y me gustaría saber si se ha estudiado qué es al este de Talavera, saliendo de Talavera, entre la autovía y las vías del tren. Hay un terreno de unas 900 hectáreas, la antigua carretera de Toledo, la carretera que va a la Puebla de Montalbán, en esa zona frente al polígono de Cazalega, y hay un terreno de propiedad que es término municipal de Talavera, que es ideal entre autovía y vías de tren, y no entendemos por qué esos terrenos, que además ya no son terrenos que formen parte de suelo agrícola, como sí lo son, tanto los del sur como los del norte de Talavera Nueva, y crea menos perjuicio, si se ha tenido en cuenta esa opción en cuanto a la reserva del suelo. Y no nos engañemos, para que haya una plataforma logística en Talavera tiene que haber vías ferroviarias adecuadas. Ese es el objetivo, si no, no hay plataforma. Sí, pues te contesto, Sonsoles, me da mucha rabia tener que hacer estas cosas en estos foros, porque si lo hubiésemos hablado antes, pues a lo mejor trabajando se podría haber hecho de otra manera. De todas formas, fuimos a tu despacho a verte, María, y te propusimos alternativas antes de salir a la prensa, antes de hacer nada. Mi teléfono lo tienes y yo no recibí ninguna. María, fuimos a tu despacho con el mapa a preguntar por qué se había reservado allí. O sea, bueno, no, es igual, sí. Bien, pero no digamos que no. Es que antes de salir a la prensa, antes de hacer nada, antes de hablar con vecinos de Talavera, lo primero que hicimos fue verte a ti, ir a verte a ti, a proponerte alternativas, porque no pedíamos esa opción. No me encuentras en mi despacho porque estoy en una reunión en otro sitio, me llamas y quedamos. Pero bueno, que no quiero entrar en estas discusiones absurdas. Yo te digo que con tu propuesta no solo la llevé ayer a la comisión de seguimiento, sino que esa misma propuesta de suelo, tal y como te avancé por teléfono la noche antes, ya se había planteado en la comisión de seguimiento en el año 2015, cuando comenzó la formación de la comisión. Ya en el año 2015 se descartó, y por una cuestión que yo creo que van a entender todos los talaveranos. Se plantearon varias opciones, esa que tú planteas y otra en otra zona, además de la que ya había reservada en el año 2008. Nosotros entendimos, todos los miembros de la comisión con representantes de las tres administraciones, que la zona más idónea era la que estaba reservada desde el año 2008, porque tiene vías del tren, requisito fundamental, porque tiene autovía, requisito fundamental, hasta ahí estamos de acuerdo, porque está además tiene la circunvalación de la Nacional 502 al lado, pero sobre todo y fundamental porque tiene el polígono de Torre Hierro al lado. Entonces, la instalación de la plataforma logística va también a favorecer a ese polígono industrial que todos queremos sacar adelante. Sí, yo quería intervenir también aquí un poco. Un segundo. Pero sí, rápido, por favor, que tienen de hablar todos. Sí que quería comentar que, efectivamente, que planteaba Ganemos lo que va a beneficiar es a polígonos industriales de otros términos municipales. Y yo estoy aquí para defender los intereses de los talaveranos. Claro. Sí, lo que pasa es que lo que no se entiende muy bien, María. Ese es el argumento, me queda claro. Me alegro, sinceramente. Yo creo que no tiene sentido ahora estar cambiando de ubicación. Es decir, si hace 8 años ya se eligió la ubicación esta, me parece un sinsentido estar ahora buscando otra ubicación que no sea que hoy intereses obedece, ni por qué motivo. Vamos, que sinceramente no lo veo justificado. Creo que está bien donde está. Un segundo. Ese terreno que se ha quedado ahora del 2008, ¿es el que estaba diseñado, que estaba con el circuito de alta velocidad y demás? Es la ubicación inicial. Yo creo que está bien ahí. No entiendo tampoco los cambios de rumbo del gobierno diciendo que abajo, arriba, al sur o al este. Es decir, creo que ayer al final a María, no sé, le entró un poco el miedo escénico cuando llegó yo al ministerio y dijo, ¿cómo voy a proponer ahora cambiarme de sitio y del oeste irme al este? Y entonces esa propuesta se la dejó guardada en la carpeta y no la quiero. Pero me parece bien además, o sea, y me alegro de ello. Es decir, no podemos llegar ahora, después de lo que se tardan en cada trámite de esto, que han estado un año para convocar llamar la comisión para presentar un estudio de cómo se cruzan unas vías del norte al sur, del sur al norte, que es lo que han hecho. Es decir, que es un trabajo que tampoco era para estar un año para hacer esto. Es decir, lo verdaderamente importante es el documento que hay que hacer ahora, de hacer el estudio de viabilidad económica. Es decir, ver dónde están los intereses, si hay operadoras que quieren venir y traer aquí los trenes. Y eso es lo importante, pero es que eso no se ha hecho. Es decir, nos han tenido un año esperando a convocar una comisión para decir, no, efectivamente, las vías se pueden cruzar a nivel, no hace falta hacer un paso carro y se puede poner al norte. Y mientras tanto, todo dando vueltas aquí, cuando, toda la ciudad revolucionada, sin saber muy bien qué es lo que pasa. Cuando hicimos el decálogo, Podemos Talavera lo dejó bien claro, que sí, que están muy bien los enunciados, los titulares, ¿no? Nodo, AVE, tal, pero nosotros lo que reclamamos eran estudios de viabilidad, de impacto económico y dónde era la mejor situación para ponerlo, cosa que no se ha hecho absolutamente nada. Ahora nos encontramos que hoy se hace aquí, mañana se hace allá. Y ahora hablamos de que la viabilidad, no sé qué. Sosoles ha apuntado bien que las líneas electrificadas tienen que estar del ferrocarril, porque si no, el nodo no tiene nada, no se puede hacer. Entonces, parece que está esto como improvisado. Ahora vamos por aquí, ponemos que es aquí y ya está. Yo creo que primero hay que hacer las cosas bien. ¿Cómo se hacen las cosas bien? Primero los estudios, para que no pase como en la gasolinera. O el puente a ninguna parte. Si hicimos un puente, ¿para qué? Para ponerlo allí y ya está. Primero se hacen los estudios y ya cuando se han hecho los estudios de viabilidad, buscamos el sitio y empezamos a movernos. No se puede hacer esto al revés, porque es que al final se va a quedar pues en lo de siempre, en nada. No, playas, Carlos, que no se baña nadie, puentes que no va nadie, y pues no. Yo creo que quedamos bien claro en el decálogo que se necesitaba hacer unos estudios, cosa que claro, no se ha hecho. Y eso fue consensuado por todas las partes. Sí, estábamos allí, sí, dijisteis, Carlos, que sí, y no contigo, se ha hecho absolutamente nada. Pero para tenemos un minuto, Estos estudios de viabilidad económica, hay que tener claro cuáles son las infraestructuras que hay que llevar y en función de la parcela, el estudio económico financiero cambiaría en una u otra. Yo creo que no se llevamos están 20 dando años con el nodo. Yo creo que ya tenía que estar más bueno, que estudiado pues, y pensado y se ve ¿y que tú crees, María? No sabemos. Que llevamos muchos años. En dos meses podemos tener ese estudio, María. ¿Tú crees en dos o tres meses? Yo, créeme que como no suelo tener. Insté a todas las administraciones y les urgía que los estudios sean lo más rápido posible. Pero tú te has comprometido a pedir la información al puerto de Sire. Sí. Yo ya estoy en contacto con el puerto de Sines esta mañana, ya mismo me he puesto en contacto y estoy esperando a recibir una llamada para pedir toda esa información de tráficos, de flujos de mercancías, poder dar a las comunidades. Sí. Lo siento, Víctor, ¿te quieres decir algo? Que has hablado muy poco hoy, pero rapidísimo. Nada, lo importante es que al final esto se haga. Estamos hablando de que están cambiando de sitio, cambiando de zona, que no tenemos proveedor. Al final lo importante es que nos pongamos de acuerdo y se haga, porque si no, como decía Juan Carlos, es un nuevo AVE y es un nuevo puente y es un nuevo chasco para Talavera. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No nos queda tiempo para despedirnos en condiciones. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por haber estado. Buen fin aquí. De semana. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Y a todos nuestros oyentes, que tengan un fantástico fin de semana, que aprovechen el buen tiempo que va a hacer este fin de semana y que, bueno, pues que disfruten del solecito. A la contra con Felipe de Luis. Ya es viernes, amigas y amigos, las 2, la 1 en Canarias. Bueno, hoy a partir de las 3 tenemos otra edición, la segunda de nuestro particular furor, que es una especie de duelo, chicos contra chicas, duelo musical.